¿Con quién te casarías? ¿A quién salvarías? ¿Y con quién te irías de fiesta? Opción 1, el Fari, Chiquito de la Calzada y Don Quijote de la Mancha. Vale, pues de fiesta con el Fari. Creo que sería bastante divertido. Nunca me casaría con el Fari. Creo que no tiene buenas formas. Me casaría yo creo que con Chiquito de la Calzada. Sí, es divertido, más o menos guay. Y salvaría a Don Quijote de la Mancha porque a los locos estos que sueñan hay que salvarlos, que hacen el mundo más divertido. Bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Agorazo de Radio y hoy me acompaña en los micrófonos, nada más y nada menos, que un comicazo. Él viene desde Villarrobledo. Villarrobledo. Villarrobledo. Él viene desde Villarrobledo, es director artístico del Gachas Comedy, ¿no? Eso es. Y luego eres mitad músico y mitad cómico, que eso me llamó mucho la atención. Sí, por formación músico y luego por lo que he derivado soy cómico. Wow, estoy aquí con el gran Jesús Arenas. Vamos, qué gente más cariñosa, ¿verdad? Esos son los efectos, porque no tenemos dinero para hacer esto de los ruiditos y de las cosas. Tampoco tengo tiempo para editar. Desarrollar la imaginación, eso, no tener dinero. Es verdad. La gente que tiene mucho dinero lo puede hacer todo, entonces no tiene que desarrollar la imaginación. Cuestión de pedirlo o pagarlo. Es verdad, es verdad. Al final es bien para ti. Es verdad que cuando eres pobre eres más creativo. Totalmente. Eso se ve mucho en Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, Cuba, que es un país pobre que está jodido. ¿Tú has visto la cantidad de pateras que han hecho para llegar a Miami? O sea, coches que los transforman en pateras, claro. Lavadoras, o sea, un cubano te coge a Chanique y te lo transforma en Mazinger Z. Es así. Bueno, imagínate, mi marido es pobre igual que yo, no somos pobres, y vamos a la casa de campo a jugar tenis, que jugar tenis es como un poco de pijo. Sí. Pero la pista, porque no nos podemos permitir en una pista de verdad, entonces nos vamos a la pista de la casa de campo, y está hecha una mierda, no tiene malla. Y entonces nosotros cogemos cinta aislante y armamos nuestra propia malla. Y queda chulísima. ¿Me la has visto? Y está luego, la imaginación. Y luego tenemos de público a las putas. Ah, pues perfecto. O sea, tío, yo creo que... Porque a lo mejor tampoco entienden mucho de tenis, entonces no. No, y nos aplauden y todo. Ah, sí, pues. Sí. Si es que... Siempre van conmigo. Cuando lo humillo se ríen y aplauden. Está muy bien. Mola. Qué bien, qué bien. Jugando al tenis en la casa de campo, siempre es... Bueno, con una redecita aislante. Claro. Nada, es lo que merecemos en la vida, lo que tenemos. Bueno, pero se disfruta mucho. Nosotros, los cuatro, ahí nos la pasamos súper bien. Vamos a ver si este verano lo hacemos también. Pero bueno, estoy aquí con Jesús Arenas. Quiero que cuentes un poquito quién eres, o sea, cuánto tiempo tienes en la comedia, para que la gente que te está escuchando, yo sé que mucha gente nos estará viendo y nos estará escuchando, que te conoce. Pero bueno, esa gente que te está descubriendo, ¿no? Bueno, pues ya que has empezado diciendo que soy mitad músico, mitad cómico, empecé la música con 9 años. ¡Wow! Sí. ¿Tienes familia muy música chiquitín, ¿no? O eres tú el único músico así que salió pues, de la familia? Pues fueron un par de coincidencias. Mi madre era limpiadora, porque ya está jubilada, y limpiaba en el ayuntamiento, pero estaba justamente en la escuela de música. ¡Wow! Entonces, pues yo pasaba mucho tiempo allí, con los profesores y tal, cuando me iba del colegio y ella no podía estar en casa. No, qué va, qué va. Pero que eso me hizo estar muy en contacto con la música desde pequeño. Y luego también detecto así como un momento de estos que te marca, ¿no? Viendo procesiones en mi pueblo, me pareció muy bonito, ¿no? Como ese protagonismo de la banda pasando por la calle, y me acuerdo que dije, madre, yo quiero estar ahí. Y me apuntó a música y mira, llevo de los 9 y tengo 19. Wow. O sea, 10 añitos, ¿no? Sí, 10 añitos en la comedia y en la música. Bueno, no, en la música más tiempo que en la comedia. Llevo desde los 9 y pues... Bueno, cumplí 38, pues casi 30 años ya de pero música. Pero no los aparenta. Tú lo ves y parece de 25, en serio, eso es así. Total. Y yo también, o sea... Pero tú es que te cuidas muy bien con el tenis. Claro, eso. Tú lo sabes que es el tenis. Y luego en la comedia empecé, pues, de rebote. Yo creo que en la comedia, creo que mucha gente acabamos, ¿no? Por rebotes, por lo que te va pidiendo el Pero cuerpo. Pues cuenta con eso. mira, Que siempre hay yo creo que mucho hay que que hacer. tenerlo. Yo creo que la comedia hay que tenerla dentro. Yo desde siempre me he llevado todo el humor. O sea, siempre, ¿no? El que la han liado con un comentario que no tocaba, el que lo han sacado a cantar y a bailar, siempre es así, la verdad. Y Pero después, ¿o no? no, no. Me faltaba la visión. Bastante más ahora. De hecho, estoy intentando desarrollarla porque hay que tenerla. En esto de lo artístico, como te quedes solo en las musarañas y en la creatividad, lo pasas mal. Claro, sí. Son muchas cosas que solamente Totalmente. desarrollar la comedia, o sea, hay que ser community manager, no sé qué, de creador digital, gestor de eventos, o sea, un montón Súper de cosas, exigente ahora sí. mismo, sí. ¿Y tú cuando comenzaste con la comedia era así o era otro rollo? Porque yo he hablado y he investigado y he conversado aquí en este espacio con muchos cómicos que tienen 15, 16 años y de pronto me decían, antes era solamente coger el teléfono y llenar la agenda y se ponen los ojos así como lagrimosos y se escucha una voz de fondo así, tararara, y ellos ahí a punto de hundirse con ganas, pero de pronto ya se les pasa, ¿no? ¿Tú viviste esa época? Yo viví el final de esa época. Llevo unos 13 años, yo Lo creo, más o tocaste de menos. puntilla, o Lo sea toqué de que por puntillas. eso no lloras Pero tanto. bueno, en mi inicio es verdad que no tenía esa exigencia de redes sociales ni era ser bueno en el escenario y prepararte un buen texto y un buen monólogo. Y entonces, esto ha ido derivando a que es cierto que también es verdad que tenemos unas herramientas en las cuales puedes grabar Sí, un podcast aquí y es verdad. trocearlo tú y ponerle tus cortinillas y hacer un producto que pueda ser interesante, que eso antes no se tenía, porque lo tenías que tener hueco en una radio o en la tele, ¿no? O Sí. necesitar muchos más medios. Es verdad que tenemos esa herramienta, que es la leche, pero Y por otro claro, lado, y eso se ha sabes cómo convertido. hacer cosas, por Claro. ejemplo, o sea, de pronto grabarte en un espectáculo, antes para tener un especial de comedia era costosísimo, ahora no tanto, ¿no? Claro. Pero por otro lado, eso, pues, esa herramienta se ha convertido también un poco en un arma de doble filo y se ha convertido en parte del trabajo. Parte del trabajo en estar presente, en que se miren mucho más los seguidores, ¿no? A la hora de contratar y todo eso. Entonces, bueno, pues se ha convertido en ser más Sí, exigente. pero bueno, te puede ayudar mucho como también te puede venir mal, ¿no? Sí, yo creo que no hay que caer en la obsesión de nada porque hay que estar al loro, ¿no? Es verdad que no lo puedes dejar pasar como que es algo que no sea importante porque además las redes sociales son importantes y Sí, te bueno, puedes a ti te hacer va muy bien en las redes millones de seguidores. y que te estuve bicheando un poco por las redes y me parecieron muy graciosos tus vídeos y tienen bastante repercusión, muchos me gusta, muchos compartidos, o sea que tú el lenguaje de las redes lo estás manejando bastante Sí, bien. y de hecho últimamente me estoy esforzando en ello porque ¿Cómo es tu perfil para la gente que está escuchando y diga, ah, voy a mirar a ver qué tal? pues es bueno en Instagram y TikTok y todo esto es Jesús barra baja Arenas barra baja y luego Facebook que sigo teniendo Facebook Yo también, pero lo Jesús uso Arenas. poco, la verdad. No, pues es otro tipo de público, ¿eh? Sobre todo si vienes de pueblo como yo. Yo ¿Sí? veo que mucha gente ¿Sigue con el sigue Facebook? con el Facebook, gente un poco más veterana, que al final acaban yendo a un teatro y acaban pagando su entrada. O sea Claro. que no hay que denostar, ¿sabes? Es verdad. Ciertas redes sociales, porque al final a lo mejor tiene mucho más dinero el de 55 que el de 17 que te está viendo en TikTok y va a verte, Claro. ¿sabes? Y el que a ti te interesa es el de 55, que pague la Exactamente. entrada, que vaya a verte, que te proponga en la concejalía de fiesta algo. Exactamente, exactamente. Bueno, como te dije, estaba bicheando tu perfil de Instagram y dices que eres mitad músico, mitad cómico. Si tu vida fuera un musical de comedia, ¿cómo se llamaría y cuál sería el número de apertura? ¿Cómo sería ese pon, ese comienzo? Buah, ¿cómo se llamaría? Yo creo que sería algo sencillo, ¿no? De como una expresión de allí de mi tierra, lo que da la mata, ¿no? Lo que da la tierra, algo así se llamaría, yo creo, de música, lo que da la tierra. Y sería a lo mejor el inicio sería sentado en un banco de pueblo. ¿Sí? ¿Ves? Con dos abueletes comiendo pipas, criticando, echando chascarrillos. Ya que he comenzado como tan tranquilito. Buah, yo creo que mi vida no va a ser épica ni es ni, no sé, bastante. Ni en los Creo. musicales, ¿sabes? Tengo que poner mucho imaginación para que yo tenga algo épico, sí. No sé, además tampoco me disgusta, que me gusta la vida tranquila, me gusta, o sea, soy el típico que se va a viajar por ahí y no me preocupa echar una mañana sentada en una plaza Sea, que no. disfrutando ver pasar a la gente. Que tú no sos cómico que ha pensado, cuando yo me muera quiero que esto sea así, asado. No, qué va, qué va, qué va. Nada, todo lo más normal del Lo más mundo. normal del mundo, yo ¿En creo. serio? Sí. Soy yo creo que, pues eso, no, sencillo, no sé. No me agobio por las cosas, no pienso mucho más allá, no. Sí. Soy tranquilo. Entonces al final sería igual de tranquilo como el inicio. Sí. A lo mejor que en medio hubiese, ¿sabes? En Mucho medio ritmo, tiene que porque, haber conflicto, claro, tiene que claro. haber conflicto. Yo he viajado mucho, me gusta, siempre estoy metiéndome en líos. O sea, no quiero decir que Eres soy. muy de meter la pata. No, no soy un. No, Tú de meter la pata, naciste no. así como que, como soy de pueblo, por ejemplo, ¿no? Y me voy de pronto a Nueva York, hago un desastre, meto la pata. ¿Te ha pasado estas cosas? Bueno, me han pasado cosas viajando. Bueno, es que viajar es lo mejor de la vida, yo creo. Claro, porque Eso es. te sientes, además eres una persona ya vulnerable, porque Claro, no totalmente. conoces nada Claro. y entonces ahí eres vulnerable a que pase cualquier cosa. Sales a. Pues eso, a tumba abierta, ¿no? Como se suele decir, porque. Si cambias de idioma ya, ya es el colmo, o de Sí. costumbres, o de. Sí. Imagínate China, por ejemplo. ¿Has ido a Imagínate, China? China. No, no. Así de. Pues, bueno, quiero decir, de Asia eso, estaba en Vietnam, Taiwán. Bueno, pero Sí, sí, sí. has ido, Ahí es que de lo eres más. arriesgado, o Ahí sea, es que eres de el lo. pueblo, pero No, no no, te no. cuentas que tienes, así que tú digas, guau, lo que Bueno. me pasó. Mira, me pasó una cosa que nos partíamos el ojete porque era increíble, que es que me confundieron en dos o tres tiendas con, no es que tengo los ojos así chiquiticos, ¿sabes? Y se creían que era yo el que trabajaba en la tienda, ¿En pero serio? en dos o tres sitios. Y mis amigos se tronchaban como diciendo, pero tío, digo, nada. Y yo, que no, que no soy Lugareño. de aquí. Total. No me Y. había fijado que tienes los ojos así medio chinaditos. Y luego de cosas curiosas, bueno, pues. Pues yo creo que lo que más me flipó fue conducir en moto por allí. O sea, la cosa típica que has visto en la televisión del caos. Para coger. En moto sí, por aquí sí. Ah, vale. Por aquí donde la Es gente decir, porque tú habías respeta. cogido y agarré bien No, no. una moto. ¿Sabes? Yo he conducido una moto aquí como conducí allí. O sea, un Vespino. No he sido de moto grande ni nada de eso. Un Vespino De esas normal y corriente, chiquititas generales que chiquitina. sí. Las que usan los italianos Sí, guays. exactamente. Vale. La motocicleta esta La Vespa, ¿no? pequeñica y tal, la Vespa, así ese rollo. Y allí cogimos ese formato de moto, pero claro, aquí si hay un cedal paso lo respetas, o si hay un stop. Y allí no. Allí es increíble. O sea, La yo recomiendo a la gente Vespa. que coja una moto en Vietnam, porque es Ostras, como. no, a ver si se O sea, muere. no Sobre todo vi. si es gilipollas, que coja una moto en Vietnam. No, pero es que no. O sea, en ningún momento vi un accidente en 10 ¿En días. Te lo serio? juro, tía, es increíble. O No sea, jodas. hay una capacidad de comprensión, Ah, ellos tienen ¿sabes? sus propias reglas y Sus lenguaje reglas, claro, eso es. corporal que se entienden entre ellos. Eso es. ¿Y tú entendiste ese lenguaje? El primer día me quería morir, el segundo también, pero luego ya te vas haciendo a que, bueno, pues no llevan grandes velocidades, todo es miras al otro, es como una especie de comprensión visual ahí rara. Y bueno, al final moló. Conectan Oye, es una contigo, experiencia que sí. les recomiendo a la gente, porque, ¿entiendes? Quizás una manera como muy realista de entender cómo es ese país, ¿no? O sea, Ese que tienen caos. de cosas que hacer. Que pongan ir en Vespino por Vietnam. Ya saben, este es el momento. Está, ¿no? O sea, Montar en globo, plantar un árbol, escribir un libro, ¿no? Y ahora montar en moto en Vietnam. exactamente. A partir de ahora A partir de ahora. es así. Sí. No, de aquí de este podcast salen algunas propuestas. O sea, estuve con Pepa Golden, ¿la Sí, conoces? de mi tierra. Sí, Amiga, ¿verdad? claro, Tienes sí. De razón. Ciudad Real. Pues, y de aquí salió que vamos a hacer un día, una quedada de hacer el día del sí, que no le podemos decir que no a nada, pero sin decirle al mundo. Sin decirle al Sí, tú resto. sabes la película Sí, de Jim Carrey, la he que todo visto. le tenía que decir que Claro. sí. Entonces dijimos, venga, vamos a reunirnos un Bueno, día eso tiene que ser. y hacer la experiencia, pero que sin que la gente lo sepa, porque si no se van a aprovechar. Bueno, simplemente salir desde la mañana y hacer la experiencia de decirle que sí a toda la Tiene propuesta. Que ser curioso hacerlo un día, ¿eh? Pues oye, yo... ¿Te vas a apuntar? No. Ah, vaya. Pero si queréis... ¡Di que sí! Hacerlo vosotros. Mira, y luego te contamos. Si vosotras os venís a Vietnam en moto, yo me apunto a lo de sí. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? La vida es una. Hay que experimentarlo total, todo. Total. Bueno, también tengo una curiosidad. Siendo tú mitad cómico, mitad músico, ¿con qué has ligado más? ¿Siendo cómico o siendo músico? Partiendo de la base de que no he sido muy ligón. Nunca. Nunca. Nunca. No sé, eso a lo mejor no queda bien, ¿no? Bueno. Pero yo creo que he ligado más que lo creyente, porque pensando... Que si no hubieses hecho ninguna de las dos cosas, no habrías ligado nunca en tu vida, ¿no? Claro, pensándolo, he tenido como 3 parejas, ¿sí? Y las 3 clarinetistas. Ah, entonces con la música. Así que la respuesta creo que está clara. De hecho, mi actual pareja es músico. Es clarinetista también. Ah, mira. Sí, claramente ha sido... Cómico, que estén en la comedia. Solo por ligar, váyanse a la música. De verdad, nos están haciendo un favor a todos. Y les va a venir muy bien irse a la música y dejar la comedia tranquila. Total. No, yo creo que... La gente se mete en la música para ligar. Claro. Bueno, sí, es una de las cosas que mueven, ¿no? A la gente a meterse en la comedia. Sí. Está el dinero, está, ¿no?, la fama, y el ligar. El ligar. Sí, quizás ese tridente. Sí. Pero bueno... Ya sabemos que tú no eres cómico para ligar, eres músico para ligar, pero para comer. Sí, sí. Verdad que al final la música, yo qué sé, estás trabajando ahí con sentimientos, ¿no? Yo creo que un músico, claro, no es una persona como otra. Ha desarrollado una parte que, ¿no?, que por narices, ¿y es más artística, más activo con la música? Bueno, yo mezclo mucho en los espectáculos. Yo toco clarinete, entonces lo que hago es... El clarinete es este negro que tiene como llaves, que se llaman llaves, como teclas plateadas. Vale. De Woody Allen. ¿Woody Allen? Sí, Woody Allen lo conozco, pero... Pues también es famoso como clarinetista. Ah, sí, no sabía yo. Sí, era su hijo. Sí, de Woody Allen. ¿No sabes la historia de Woody Allen? Es que no es de mi pueblo, yo todo lo que no es de mi pueblo no lo controlo. Eso contigo no te interesa. Bueno, Woody Allen se casó con su hijo. ¿Ah, sí? Sí, pero era una hija adoptada. O sea, él tenía una esposa, adoptaron una niña, y luego esa niña y Woody Allen se enamoraron, se divorció y se casó con su hija. Joder. Eso sí que es un buen musical, ¿has visto? ¿Has visto? Si es que no va a comer nada. Mi musical ha empezado sentados en un banco de pueblo, ya miras tú qué tiene que ver con eso. Es muy fuerte. Eso es fuerte, no lo sabía, no tenía ni idea. ¿De la persona? Sí, bueno, ya, yo no lo sabía. A lo mejor es que lo que hay que hacer es no saber mucho. Sí. Total. Hacía unos cuadros preciosísimos. Después que hacía él en su vida, mira. Hay gente que dice que la inconsciencia es la felicidad, ¿no? Que cuando eres inconsciente, claro, y no haces mucho, tal pues, cual, final, tal no cual. No tienes tanto para. Pues sí, lo que me preguntaba es que yo en muchos espectáculos, este domingo que por ejemplo está actuando, hago espectáculo con banda de música. Entonces también toco como solista. Mezclo el monólogo y el. Con el clarinete. Con el clarinete, sí. Si sí, hago, por ejemplo, un espectáculo que era de bandas sonoras, que tocamos, pues, La vida es bella o Indiana Jones, y el monólogo va sobre eso, y aparte yo toco con la banda como solista, ¿eh?, de clarinete. Sí, porque al final, joder, es una realidad de mi vida, y vamos, que yo me siento igual de músico que de cómico, ¿sabes? Y claro, y poderlas tener todos en un mismo lugar debe ser espectacular. Yo es donde más cómodo estoy. Al final es lo que más me representa, porque yo desde chiquitín he sido músico y lo que más he estudiado en mi vida, yo es que hasta los 25 años he estado dedicado 100% a la música, y, ¿sabes? Entonces, pues sí, aparte que, oye, que creo que es un privilegio saber tocar con instrumentos. Es multifacético, está espectacular. Y soy gogó también. Pueden ver en una discoteca en Barcelona que estoy, se llama El Hogar del Júbilo. Bueno, tú referente de la comedia y de la música, vamos a mezclarlo un poco porque me parece interesante que también porque ya que tienes estas dos disciplinas, que te han realmente, como tú dices, estas personas me han influenciado y me han ayudado a ser lo que soy yo ahora como artista. Así de gente en la que me haya fijado. Mira, pues te voy a poner así, para ser concreto, dos personas, uno en cada sector. Una vez vi a Ara Malikian, Ah, sí, me ¿sabes? encanta. Ara Malikian, Sí. que hizo un proyecto que se llamaba Es Para mí. violín lo Sí, que él él toca el toca. violín. Sí, espectacular, me Sí. encanta. Además, tiene como una presencia escénica muy potente. Es increíble, es el carisma hecho persona. Aparte de. Espectacular. Aparte del talento y la disciplina que ha tenido ese hombre, que es un fuera de serie. Pues lo vi en un proyecto que hizo con Illana, con la compañía Illana, que se llamaba Paganini, lo vi en Castellón, y mezclaban justamente el humor, la clásica, ¿no? Desmitificaban un poquito los protocolos y los patrones de la música clásica y se reían de ello, ¿no? Y ese día me hizo un clic, ¿sabes? Como de, yo tengo que hacer esto, tío. O sea, yo tengo que mezclar la música con el humor. Qué O sea, en ese guay. lado, te diría que como músico, Ara Malikian me ha influido bastante, por concretarlo así un poco. Y luego como cómico de los que he podido vivir o en general. Lo que tú quieras. Pues mira, hay gente con la que yo me he criado más o menos y Lina Morgan, no sé si la conoces, Sí, Lina Morgan, sí, sí. pues yo he visto mucho a Lina Morgan con mi madre. Mucho, mucho, Qué mucho. Y guay. me he reído mucho con ella. Entonces sería uno de mis referentes o Cruz y Raya. O sea, han sido mis Brutal. referentes. Gilas ha visto mucho en Wow. casa, ¿sabes? Claro. Claro, esos son mis El referentes enemigo. del enemigo. Además, ahora estoy leyendo un libro de su vida y tal y lo estoy terminando ya. Y digo, madre Es que mía, es tío. una vida espectacular. Espectacular. Un hombre que se ríe de la. Que ha escapado o sea, de un fusilamiento Claro, que haciéndose el es que se muerto y salvó del fusilamiento, fue. acaba riéndose de la guerra. O sea, me parece el colmo de la comedia, como decir, Claro. así os voy a ganar, ¿no? Como comedia. Alucinante. Sí, es que, bueno, a lo mejor, no sé si esto lo sabrá mucha gente, pero a mí me asombró mucho esta historia de que se hizo el muerto, o sea, Sí, fue muerto, sí. se hizo el muerto y creyeron que estaba muerto, se fueron y después se salvó de eso. Y hizo humor con la guerra, o sea, me parece como que, wow, Increíble, de sí. muy top, Es o el sea, colmo de. de Sí. pronto nos linchan en redes sociales y nosotros, ¡ay, no, Michi Pupa! Sí. No sé qué, y vamos ahí quejándonos y este señor se ha salvado de una bala. Sí. Es Es impresionante. increíble, sí. Pues eso sería más o menos mis referentes. O sea, pues la gente que estaba un poco cuando yo era niño, Martes y Trece, ¿no? Claro, Pues y toda si esa gente. pudieras hacer una colaboración cómica con cualquier artista de la historia, vivo o muerto, ¿quién sería y qué tipo de número crearías? Podría ser músico también, Sí. incluso cualquiera de los que has mencionado. Mira, ya que lo hemos nombrado, me encantaría currar con estos dos, con Ara Malikian y ojalá se pudiese currar con Miguel Gila. O sea, Imagínate eso. imagínate montar un espectáculo con Gila, con su forma de entender la comedia. Un hombre que dibujaba, o sea, que era un crack, ¿sabes? Me gustaría mucho. Pero con ese ya va a ser difícil, con No, Gila. no, vivo o muerto, lo vamos a revivir, no te Y preocupes. con Ara Además, Malikian lo tienes me. bien Exactamente. ahí, en tu cama al lado. Hola, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos a actuar como te imaginas eso. Sería un peliculón. O Claro. sea, la película tuya de que te despiertas ahí. Pero vamos a hacerlo en tu pueblo mejor. Aquí es más aburrido, más Sí. vino. En tu pueblo te despiertas y de pronto tienes a Gila sentado a un lado en la mesita de Buah. noche. Para almorzar, ¿te imaginas? Y que te diga, bueno. ¿No querías hacer un número conmigo de espectáculo? Llama al violinista ese, venga. Exactamente. Los Y tres, que ¿no? comience así la película. Menuda mezcla, ¿eh? Gila y Ara ¡Ostras! Malikian, Si yo fliparían. tuviese presupuesto, pondría dinero en eso. Me gusta. Total. La verdad que hemos tenido referentes, tío, a los que hay que agradecerle mucho, ¿no? No sé, en Venezuela tú también tienes. ¿Los tienes Sí. claros así como yo, con los que te criaste, los que te marcaron? Sí, los tengo bastante claro, pero también he visto muchas cosas internacionales. O sea, porque en Tenéis más Latino. influencia de Estados Unidos, ¿no? Supongo. Lo que pasa es que sí es verdad que la televisión latinoamericana es muy latinoamericana. O sea, es un continente entero, es grandísimo. O sea, con decirte que, por ejemplo, de Venezuela a Argentina, a lo mejor son 6 horas de vuelo, o sea que es lejos. Pero tú podías ver cosas de Argentina. Entonces, por ejemplo, los Les Luthiers, que también es una mezcla de música con comedia, es una cosa O espectacular. otros con los que hubiese matado por, ¿no? Por hacer algo con ellos. Son, bueno, fueron, bueno, Sí. todavía siguen, pero claro. ¿Sabes que tuvimos el sueño cumplido de tenerlos en el festival, en el de Hacha Comedy? Bueno, ya estaban un poco más tocados, A estaba Rabinovich, ver, estaba. Rabinovich Sí. se murió en el 2020, ¿no fue? Me parece, es que no me acuerdo, ¿sabes? No me Sí, acuerdo, pero bueno. pero que ellos tienen un tipo, pero que Sí. van como que mutando, o sea, van Sí, metiendo claro. Van suplentes. metiendo suplentes y Ahora está tal. Roberto Antillero, o sea, como que van cambiando, ¿no? De hecho, han anunciado ya que sí que lo dejan, ¿no? Me parece. Ah, sí, Sí, no, no lo he visto están eso. en la gira de despedida de verdad, porque, claro, es que yo creo que ya quedan, bueno, cuando vinieron a Albacete creo que quedaban tres de los originales, ¿sabes? Pero vamos, aún así, no sé, o sea, yo creo que ha sido el momento más épico que yo he vivido en mi vida. Le dimos una mención que damos en el festival, Wow. mención a una ¿Y vida eso en qué año dedicada. fue? Eso fue hace tres, ya. Yo creo que sí. 2021, ¿no? Sería 2022. Ah, 2022. ya sabían, habían fallecido los dos Sí, fundadores, claro. sí. Pero bueno, 2022. igual qué bonito. Sí, no, O sea, no, una pasada. mola. Además, súper educados. Solo hablar con ellos, ¿sabes? Un ratillo que estuvimos hablando. Bah, eso ya. O sea, Puedes ya. hacer Eso ya. Veo check. otras cosas antes de morir. Yo creo que Entonces, todo el mundo tiene su listita. sí, claro, hombre. Cosas que. O que tienes que por hacer o cosas que has hecho que no te imaginabas en la vida. Y Para que tú mí, dices check. una de esas. Una serie de esas que me voy a ver yo con Lelutier, que me acuerdo que fui a ver a Valencia y era. Fui a verlos a Valencia y era como eran unos dioses, que ahí sí que los vi que estaban todos y. Oh, increíble. Y luego te ves ahí dándoles un premio, ¿no? Claro. Pues te esas cosas de check. Al bolsillo de los sueños Qué bueno. cumplidos. Y bueno, por ejemplo, de Venezuela a Venezuela, incluso yo creo que ese día fue que nos conocimos. Está Luis Chatén, Sí, ese día nos conocimos, que estaba él. que estaba Luis Chatén en el Golfo Comedy. Sí, Y claro, exactamente. mi primera gusanillo de activado de comedia fue porque él con Erika de la Vega hacían un late night que yo estaba muy chiquita y no me dejaban verlo. Entonces yo escondida Buah. a las 12 de la noche, encendía bajito que mis padres no se enteraran, lo ponía y lo escuchaba, porque claro, decían tacos y todo eso y no me Sí. dejaban. Y cuando yo veía a ellos dos haciendo el monólogo de inicio, todo eso, tal, yo decía, yo quiero, me encanta, yo quiero hacer eso. O Qué guay. sea, fue el primer gusanillo y Estabas estaba yo súper majísimo, ¿eh? pequeñita y es Súper, súper súper majo. cercano. Y claro, cuando me dijeron, Luis Chatén está en el Golfo y yo estaba aquí en la radio con el Gabo, Ah, sí, bueno, ¿qué hago? que también es Sí, venezolano. de hecho vino él esa Y noche me para acá. dijo que Luis Chatén está. Y yo, nos vamos, sí, nos vamos. Y nos fuimos como dos frikis Normal. a lo loco Normal. Claro. a ver si lo conocíamos. Y lo Claro. conocimos y nos tomamos nuestra foto y tal. Qué guay, Estuvo qué guay, guay. estuvo. Y ahí te conocí a ti. Exactamente. Y ¿Qué empezamos a fue lo hablar. importante de la noche? Que realmente, si no Porque hubiese sido Luis no está aquí. por el otro, no, no está aquí, no está aquí. Pero está aquí. Algún día estará, ¿eh? Algún día estará. Bueno. No te creas, mira, hay las cosas de la vida. Hay un cómico muy importante que se llama Profesor Briceño, de Venezuela. A ver, no es tan importante para mí como Luis Chatén, pero es una figura de comedia muy importante. Y viene y me dicen, Dianela, es que necesito un favor tuyo. Como tú tienes coche, ¿lo puedes ir a buscar al aeropuerto? Ah, sí, wow. Y lo llevas al hotel. Y entonces cuando llego allí, hola, ¿cómo está, profesor Briceño? Que no sé qué. Y me dice, necesito un sitio para grabar un podcast ya. Y le dije, te tengo un sitio y lo traje aquí. Y se puso a Wow. grabar su podcast aquí en este sitio. Pues un check, ¿no? Y Es eso fue un gran cheque. un gran check. Es un cómico muy importante y además era muy famoso porque era el que les enseñaba a las misses de Venezuela, porque ahí en Venezuela como ser miss es como súper importante Sí. y todo el mundo se queda viendo el certamen de belleza, como un evento muy, muy importante. Y él les enseñaba la oratoria y les explicaba cómo no hacer el ridículo en las preguntas. Ya llegó un punto que la gente estaba, ay, no, Briseño, le estás enseñando demasiado bien, esto no está siendo divertido. Necesitamos a una que meta la pata, por Claro. lo menos una, ¿sabes? Esto de Confucio y todo eso, ¿no? Exacto, Son ya míticos. llega un punto que están todas respondiendo demasiado bien. Claro. Vamos a bajarle, vamos a bajarle a esto. Por favor, un poco de comedia. Un poco de comedia, exacto. Genial. Entonces, bueno, aquí hemos venido a jugar, me gusta mucho jugar, entonces vamos a hacer un juego que se llama el What If, que es una técnica de comedia, es que qué pasaría si. Y entonces te voy a preguntar algunas cositas, ¿vale? Vale. Si pudieras intercambiar vidas con cualquier personaje de ficción por un día, cualquiera, desde Homero Simpson, bueno, Homer, o no sé, Homero, le decís allí. Homero. Homero Simpson. Qué Sí. bueno. Simpson. O no sé, a ver, ¿qué otro personaje de ficción se me viene a la cabeza? El de Matrix, cualquiera, ¿no? Por un día, ¿qué sería y qué harías? O sea, ¿quién sería y qué harías ese día? Es un personaje ficticio, el que tú quieras. El príncipe de Bel-Air. Pues es bastante amplio, ¿eh? Mira, yo creo que al Correcaminos me lo cogería. Sí, Sí. por ver, yo siempre voy muy lento, entonces por ver. Para ver quién es rápido. No, Dios te envidia, yo también quiero ser el Correcaminos. Ay, ¿verdad que se sentirá ir como? Mira, ya no me. O Flash. Pasar a los dos, ¿no? A pasar a todo el mundo por al lado y decir, O hoy Superman. gano yo, O hoy Superman. gano yo. Yo más que Superman, por ejemplo, elegiría más Batman, más la noche, ¿sabes? Más ahí. Sí. Sí, la verdad, yo que no te gusta. Y ahí con su batimóvil. Esa pedazo de mansión. No me queda el traje, pero yo me voy a meter aquí, me va Si me tengo que meter yo en la licra, ojo, ojo el chiste. Madre. tú como nosotros las latinoamericanas metiéndonos los leggings, ahí poniéndote crema en el cuerpo. Total. Pero ahí con tu mayordomo. Entonces dice, venga, me encanta, me encanta. Imagina que puedes entrar en la mente de cualquier persona famosa por un día. ¿A quién elegirías y por qué? Bueno, yo creo que en alguien que veas que va por delante de su época, ¿no? Yo creo que entraría en un, no sé, en un Freddie Mercury, Dalí, ¿no? Esas mentes que dicen, madre mía. Imagina que lo que te estoy pensando todo el rato, quiero follar, quiero follar, quiero Sí, follar. sí, sí. Se supone que eres un adelantado, ¿por qué estás pensando eso? O un Mozart, ¿no? Alguien que tenga el. Que diga, son genios, ¿no? Sí, Un pero genio. bien. Bueno. Personaje famoso de De ahora, ahora. claro. Ahora mismo te estamos dando el Vale. superpoder para que le leas la mente a un famoso, Ah, cualquiera. para que lean la mente, vale. Si por un día Por vas un a día. saber lo que esa gente, esa persona piensa de verdad. Lo que piensa de verdad. Porque a veces, muchas veces, verbalizamos cosas que a nuestra Total. cabeza está diciendo otra cosa diferente. Totalmente. Pues a lo mejor, mira, me gustaría, por ejemplo, saber lo que piensa Rafa Nadal. Porque siempre lo veo como muy, ¿no? Muy correcto, muy Y con los templado. dolores que debe tener en el Buah, cuerpo. claro. Entonces, ¿qué piensa de qué pensaría de verdad, ¿no? Un día malo de, ¿no? De porque Bueno, te va a tocar un día cualquiera. No sabemos si va a ser malo o bueno, ya. pero está buena la selección, me gusta, porque además él es tan antagónico en el sentido de que está malo, tiene el cuerpo malo, todo dañado, y él como que dice, no, yo voy a jugar Por eso. igual, ¿qué pasará por esa ¿Qué cabeza? pasará por esa cabeza? Para que él de A verdad. mí me flipa eso, o sea, ¿no? Que lo tengas ya todo, yo creo, de reconocimiento No, y y ahora dinero. debe tener unos celos con Alcaraz, que debe estar Sí. bueno, buena, buena. Y tú Madre ahí, mía. no, que te cuento cotilleo, estuvo pensando. Que tío, o sea, yo creo que hay que tener una vida normalica, que no lo petes mucho, para que no te dé disgusto morirte. ¿Sabes? Porque es que tú eres Rafa Nadal, tío, y te ves que estás entrando en declive, habiendo sido el número uno, y hostia, tiene que joder Yo tú. creo que Si tú lo has mejor tenido una vida como la mía, que no la has petado, ¿sabes? Y da dices, pues igual. bueno, ¿sabes? Poco más de nada por hacerme viejo, ¿qué más da? Pues un día más en la oficina, ¿sabes? Pero claro, cuando has estado ahí, ¿no? O sea, imagínate, no sé, un George Clooney. George Clooney haciéndose viejo, que tiene que ser una putada. Bueno, pero el George Clooney todavía tiene un golpecito. El George Sí, Clooney. pero. ¿Qué te hace yo viejo Pero así? Harrison Ford, Richard Gere, ¿no? Que han sido sex symbol y que ya el golpecito lo tienen ya y como se los dé, se quedan en el sitio. Se quedan tiesos, ¿sabes? Y digo, no, qué lástima, tío, pero. O no sé, o esta, la Mónica Bellucci, ¿no? Esta. Sí. Siempre la La menciona, nombran, ¿no? sí, eso me asombra y mira que siempre la escucho y nunca me he ido a buscar una foto de Ah, ella. no. Soy yo. Es como que, bueno, ves, Mónica Bellucci debe estar buenísima y me quedo con eso. Puede ser, sí. O la esta, ¿cómo está? La Demi Moore, ¿es, no? La de Demi Moore. Toda esta gente, tío, que ha sido ese símbolo. Sí, llevar la vejez siendo sex symbol debe ser una mierda. Es una mierda. O deportista. Porque si tú nunca has sido sex symbol y nunca has estado guapo, mira, te dejas de ser guapo, es como que ahora soy menos Claro, guapo. claro, O claro, sea, nunca he claro. sido guapo, da igual, ahora estoy arrugada, bueno, pero es que nunca Cuidado estuve. que con 60 voy a tener barriga, pues si llevo con barriga desde los 18, Exacto. ¿sabes? O sea, Es como que. bueno. Pero, bueno, Madonna, por ejemplo. Madonna. Madonna es una tía que ya tiene cara de delfín, ¿verdad? Porque tú le Total. echas agua y se ve brillante, La de todo como se ha estirado, repele, ¿verdad? la repele. Es que está así como muy brillante, muy estirada. Claro, tiene el cuerpo perfecto, porque el cuerpo sí lo tiene bien, pero la cara de delfín, de tanto Sí, operarse, sí. que no sé si el cuerpo se lo habrá operado, pero se le ve mejor. Entonces, llega el punto de no aceptar que se desfiguran. Claro. Ya esa mujer cuando se muera no le van a hacer muñeco de cera. No, ya no, La hombre. disecan y la La ponen disecan y ahí, la ya ponen, está, ¿verdad? ya parece una muñeca de Total, cera. total. ¿Verdad que sí? O sea, no lo van a poder desfigurar más de lo que ya ¿Qué está. van a hacer? ¿Qué van a Pero es que hacer? es una faena, tío. Y Claro, ahora, no, ahora me estoy sintiendo hasta como que privilegiada. claro que sí, No, que no sí, te que te sientes digo yo. privilegiado en estos momentos. Estamos hablando y yo digo, pero si yo Qué soy una mejor ser privilegiada. normalico, que no te duele hacerte viejo tanto. No lo Imagínate, había pensado de Michael esa forma. Jordan, ¿no? Esta peña que ya dices, pero. Y cuando ya no puedas saltar, o sea, es que te tiene que dar una rabia. O sea, tienes que estar mentalmente como, ¿sabes? Muy bien puesto, claro. Claro, porque es como. Encima, por lo que he destacado, por lo que he estado en, ¿no? En la cabeza de todo el mundo, no lo puedo hacer. No lo voy a hacer ya. Bueno. Y es más difícil nosotros como ser, siendo cómicos, dejar de ser gracioso. Puede ser que nos desfasemos en el tiempo y cuando estemos más viejos no hagamos gracia. Pero siempre va a haber un círculo que se va a reír con nuestras mierdas. Es verdad. Sí, es cierto. Los amigos, los que Sí. están más O o menos, incluso un público, ¿no? un Porque tú. público que esté con tú mismo, que sea Claro, contemporáneo va cambiando contigo. tu discurso, pero también el de la gente de tu época. Claro. Yo no puedo hacer humor ahora mismo para chavales de 17 años, a lo Claro, mejor yo ahora mismo le no hablo captas. a un chico de 18 años sobre las telenovelas y me va a decir que habla esta vieja de las telenovelas. Totalmente. ¿Qué es eso, además? O de Shakira cuando cantaba Inevitable. Y dice, ¿qué dice? Eso existía, yo nada más conozco la de Piqué, o sea, Claro, ¿entiendes? sí. Pero está guay esa reflexión, o sea, yo creo que la gente que nos está escuchando ahora mismo se está sintiendo hasta mejor. Claro, tenemos un arte, a los músicos también les pasa, yo creo, también tienen un buen envejecimiento, no dependen tanto de, ¿sabes? Claro. Quiero decir, tú ves a O un Sabina, director de orquesta. director de orquesta, ¿no? O músico, Sí, Serrat, además, tú pues. ves un director de orquesta con más cara y más viejo, este sabe más. Exactamente, exactamente. No Pero piensa. no te pasa eso con un deportista o con un, Claro, es una, o una modelo, es o una modelo, una putada. un actor. Final. Hay que escoger bien las profesiones. Si quieres Total. envejecer tranquilo, Total. no te metas a esta que tiene que ver tanto con la imagen, porque está jodido. Fontanero, no pasa nada. Fontanero mayor, pues no pasa nada. A lo mejor le cuesta Claro, más vas a decir, agacharse. ese señor sabe lo que está haciendo porque Exactamente. tiene muchos Le años. cuesta más agacharse, pero sabe lo que está Bueno, pero haciendo. se lleva un ayudante. También. Tú agáchate, hazla cosa así, hazlo asado y ya está. Si pudiera, imagina que puedes entrar en la mente. Ah, no, ya esto te lo he dicho. Joder, se me está pasando súper rápido este podcast, tío. Porque Y yo. tengo una conversación muy fluida. Está, no, no, está súper bien. Te lo juro que yo dije, ah, no, todavía falta una. No, no, no, que ya lo hemos dicho. Ahora vamos con el que prefieres. Este juego Venga, me gusta mucho, ¿no? Que yo te genial. pongo dos opciones, A o B, y tú Vale. tienes que elegir A o B. No puedes ni fusionar ni inventarte una tercera, Vale. ¿ok? ¿Qué prefieres? ¿Que toda tu vida sea una comedia dirigida por Pedro Almodóvar o por Santiago Segura? Yo creo que por Pedro Almodóvar. ¡Oh, Sí. qué intensito! Bien, ¿no? Bueno, es que es una figura... Sobre todo para vivir yo otras cosas distintas, ¿sabes? ¿Sí? Creo que la comedia de Santiago Segura es más a lo mejor lo que me puede pasar a mí, no sé. Quiero decir que ya lo estoy viviendo, ya. Ya más o menos sí, ¿no? Pues la broma de sed. Pero el Pedro Almodóvar siempre ha estado ahí como, ¿no? Afrontando los cambios de la sociedad, cosas que yo no he vivido tanto, ¿no? De eso... Tú te quieres ganar un Oscar, di la verdad. Exactamente, sí. Te quieres ganarte el Oscar de la vida. Lo tengo, claro. aparte es manchego y me flipa que en esa mente, ¿no? Sí, hayan salido cosas tan opuestas a nuestra tierra. Aunque luego siempre mete, ¿no? Está todo visto bajo un poco el filtro de nuestra tierra y de nuestra visión. Que a lo mejor se acerca más de lo que tú crees, porque a lo mejor esa visión tiene que ver con mucho lo que ha vivido. Y por eso es tan opuesta, porque está viendo el otro lado de la cara de la moneda, porque ya ha visto esa moneda. Total. Entonces a lo mejor él no habría sido tan buen director si no hubiese sido de esa tierra. Puede ser. Yo creo que sí. Hombre, la vivencia es muy importante. En sus entrevistas siempre hace mucho hincapié en su madre, en lo que vivió en el pueblo. Y en sus películas también. Y las películas también. Siempre tienen ese toque. Yo creo que elegiría a Pedro Almodóvar porque ha afrontado la sociedad más distinta que ha podido ser para mí, ¿no? El tema de trans, de otros tipos de relaciones, de otro tipo de educaciones, ¿no? Me flipa. Entonces, estar en una comedia de Pedro Almodóvar me pondría en situaciones que no en la de Santiago Segura. Bueno, y Santiago claro. Segura también es verdad que tiene siete vidas como un gato, que la comedia que está haciendo ahora no tiene nada que ver con Torrente o con... ¿Sabes? ¿Verdad? Familia. Hacer comedia de familia, entonces. Ahí sí que no quiero estar. O sea, ¿el Santiago Segura de comedia de familia? No, ese no lo quiero. No me interesa. ¿Y teniendo hijos y estas cosas? Ahora mismo no. Y teniendo una vida convencional. No. Es que, bueno, a los hombres como que se les permite un tiempo más, porque biológicamente. Sí. O sea, ya aquí no quiero que entremos en temas de feminismo ni nada, pero biológicamente los hombres como que se les permite un tiempo más como para procrear que la mujer. Claro. Entonces, ya como que llega un momento que te dice el reloj como mujer, ¡ey, ey, ey, ey! Que tú y yo tenemos más hombres, sí, somos sí. De la misma quinta. Y ya yo estoy diciendo, no, no, no, pero ya va, espera, espera, ¿por qué no me dan más años? Y no, claro. Y no hay. Y no hay, no se puede. Tú tienes un poquito más. ¿Tú crees que claro. eso...? ¿Tú sientes el reloj ese? O sea, ¿lo tienes o no? ¿O tienes claro que no te apetece? O... Es que ojo, que es intensa. Es que a saber. Yo es que a mí el reloj, no sé, la llamada, como dicen eso, la llamada a la maternidad, yo creo que está el teléfono en silencio, o se cayó en la piscina. Modo avión. En modo avión. En ¿no? modo avión. Algo pasó, porque yo no veo que... No lo sientes. No, no, no. Y no sé si lo voy a sentir, pero tampoco quisiera sentirlo a los 45 años, ¿me entiendes? Ya. Porque ahí es una faena, ¿eh? Es un problema. Claro, yo lo pienso, digo, es que yo ahora mismo no... Ahora mismo tengo claro que yo no quiero ser padre, por ejemplo. Pero ahora mismo, pero ¿y en 2 años? A lo mejor con 39, si me llega eso que dicen que te apetece, ¿no? Tener ahí a alguien a quien querer. Te llega un más. WhatsApp, algo. No sé. A lo mejor te llega un WhatsApp, ¿no? Sí. Sí, quiero un ser, podcast. Sí, quiero ser, sí. Ahora que hay podcast de todo, de ser padre, ¿no? Bueno, mira a Raúl Massana, cómo está sacándole provecho. Joder, total, total. Yo tengo que hacer eso. Joder. Apretarlo. Sí, ahora la comedia de padres está muy bien. O Palo Capilla, mírala. Sí, sí. Están los chiquillos. O sea que tampoco la cosa se acaba ahí. O sea que tú dices, bueno, hay compañeros que tienen hijos. No, si no digo porque se acabe, digo porque te apetezca. Porque yo realmente creo que es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Claro, por eso. O sea, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de ir a la fiesta? Lo voy a tener que dejar. Con un tiempecillo, ¿no? Bueno, por lo menos al principio dice que duerme 3 horas sí, 3 horas no. Y las otras 3 horas está llorando. Claro. Y tienes que estar ahí durante no sé cuántos meses. Debe ser muy duro eso. Sí, sí, sí. O sea, tampoco. Yo me estoy agobiando ya. Sí, ¿verdad? Es que tú estás con los amigos que tienen hijos y de verdad que menos no te dan ganas, Bueno, porque esto. hay una cara B que no es tan bonita. Claro, que te la cuentan y después dicen, pero es lo más maravilloso que existe. Y yo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Porque todos los que me has contado han sido negativos. No, ¿no te pasa eso? Sí. Es terrible. Bueno, entonces nos quedamos con Pedro Pedro Almodóvar, que Almodóvar, sí. está súper guay. ¿Qué prefieres, ser el héroe de una leyenda local en Castilla-La Mancha o protagonizar un éxito de taquilla de Hollywood? Ya que me conoces después de casi todo el podcast este, ¿qué crees que voy haciendo? El héroe de Castilla-La Mancha. Totalmente. Hombre, y además eso va a perdurar por generaciones y generaciones y Total. generaciones. Total. Yo quiero ser héroe donde en mi zona. En mi zona. Pues Bueno, gente de Castilla-La Mancha, los han elegido. Ahora tienen que estar a la altura. totalmente. O sea, han preferido Castilla-La Mancha que Hollywood. Taquillero, que además taquillero es mucha pasta. Sí, pero no me llena a mí eso de. De la pasta, ¿no? Pues que de verdad que aquí se puede vivir guay con no con mucho dinero, no siendo millonario, se vive guay, se vive feliz. A mí siempre me llama mucho más la atención el conocer a gente, ¿no? Que a lo mejor hasta pues eso, el poder ver un día con Lelutiers, a mí me hace mucho más Claro. feliz que, vamos, que si ese día hubiéramos ganado 8.000 euros, pues no lo ganamos, pero pues, siempre me ha motivado mucho más eso. Claro. Se ve que he tenido siempre mucho el componente artístico y entonces como que el otro, no, claro, yo entré aquí pues ya con la música, ¿no? Pues algo que te llama desde chiquitín. Entonces, bueno. Que si lo pego en Hollywood, yo sé que tampoco ya, Tampoco vas a hacerle asco, no vas a decir, ay, Hollywood, no te quiero. ¿sabes? Ya, una Castilla-La Mancha, o sea, bueno. Pero bueno, ya que te ponen a elegir. Sí, si me pones a elegir, prefiero. Yo siempre me he imaginado que un día algún cómico salga de aquí de este podcast y se despierta al día siguiente y se le convierta una de las preguntas en realidad. Dios. Siempre he soñado con eso. Muy Hombre, surrealista, si me obviamente. levanto yo mañana y está Gil al lado, a lo mejor te llamo Me cago bastante. en la. Total, Tengo total. aquí al lado. ¿Qué hago yo Pero tronca, ¿qué poderes tienes tú? con esto? ¿Qué prefieres? ¿Tener una fuente infinita de Miguelitos de la Roda en tu casa? ¿O vivir durante una semana dentro de una novela de Miguel de Cervantes, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha? Don Quijote de la Mancha. Es que te lo Buah. vi claro. Es que no va por el negocio, él va por la vivencia. Y Es ellos, una mira, pasada. ya te conozco, ya eres un libro abierto. Aparte es que lo de los Miguelitos lo puedo tener. Hombre, pero imagínate que tú abres la nevera y consigas más cajas y Sí, vuelvas, ¿no? las vas sacando y El más cajas. Y infinito, el infinito. sí, podrías vender Miguelitos en la Roda por todo el mundo, exportarlos a China, a Perú, a donde quisieras. Tú imagínate vivir una semana al lado de Don Quijote de la Mancha. Ostras. Buah. Con esa, ¿no? Y era un trastornado diciendo, ah, los molinos, el no sé qué. Era. Lo tengo claro. Una semana ahí tú haciendo Siendo Sancho Panza yo el cuerpo lo exacto. tengo, o sea que solo es cuestión de Solo de vivenciarlo y después volver a la de realidad. imaginarlo un poco fuerte. Y luego bloque de comedia. Me pasó esto. Total. Me encanta. Bueno, me gustaría que tú como cómico, como músico, que tienes así tantas, como tantas referencias y todo eso, a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las redes sociales y todo eso, que le hagan una recomendación, cualquier tipo de recomendación, desde un libro, desde un modo de vida, desde cualquier cosa, lo que se te ocurra. Pues mira, el libro, yo como siempre me gusta llevarlo a tierra para así cosas que he leído últimamente. El último que he terminado de leer es este del sutil arte de que casi todo te importe una mierda. No sé si lo has. No, Pues me ha gustado está mucho. guay. Me ha gustado mucho, sí. ¿De quién Este es? libro. Es de Manson, no sé cómo se llama. No sé qué Manson. Alan Manson, creo que se llama. Búsquenlo ahí por internet y Sí. aparece. El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Eso en el libro creo que guay. Hombre, se debe vivir mejor cuando todo te importa una mierda. Sí, bueno, al final el libro trata de eso y te viene a decir como que te preocupes por lo importante. Si casi todo te importa una mierda, no todo te va a importar una mierda, si no tienes un problema. Pero es verdad que vivimos en un cúmulo de problemas, ¿no? Que muchas veces no son tan importantes. Entonces casi todo te tiene que importar una mierda, pues si no sales loco. Entonces. Hay que rebajar la presión interna. Ese me ha gustado mucho el libro. En música, ¿qué puedo recomendar? Venga, ya escuché. O sea, voy a recomendar, por ejemplo, el José, que es un cantautor de Granada que me ha gustado mucho. Me gusta mucho escucharlo. El José. El José, Sí. ah, lo voy a buscar. Y luego de cine, ¿no? Porque otra disciplina. Una peli o algo así, ¿no? Que haya visto últimamente o que me guste mucho. Pues voy a decir la preferida de mi hermano. No voy a decir la preferida mía, que siempre hacemos Okay. las preferidas nuestras. Pues si no la habéis visto, aunque es un clasicazo, Cadena Perpetua. De Morgan Freeman y de esa. Muy guay. Y creo que te ha ¿Y tú? faltado que se compren una Vespa y se vayan a vivir una vida. Bueno, eso por supuesto. Ese check lo tenéis que hacer. Tenéis que hacer. Eso es súper importante en vuestra vida, si Que te no. confundan en una tienda con un vietnamita. Qué guay. Bueno, promoción. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver actuar? ¿Qué cosas tienes pronto que te podamos ir a ver? Pues, bueno, en la web mía, en jesusarenas.es, ahí está todo. Okay. Pueden buscar información luego en redes sociales de Jesús Arenas y Instagram y esto Jesús barra baja Arenas barra baja. Ahí pueden también ver más vídeos y más por si les mola reírse. Están muy chulos los vídeos, de verdad que los recomiendo porque son muy Yo lo divertidos. giro todo a la. O sea, mis redes son muy profesionales. No, no vas a ver mucho de. De tu vida, sino cosas de comedia. Me Claro. encantó lo de una que hiciste, no sé si estabas en Galicia o algo así, con un telescopio Ah, sí. sobre tu madre. Eso no voy a hacer spoiler. Vayan a verlo, es muy gracioso. Es muy gracioso, está muy divertido. Sí, y luego para verme actuar, pues en Madrid estoy en el Golfo Comedy Club todos los meses y luego la verdad que recorriendo toda España, pues ahora el verano es una locura para mí. Yo en verano actúo mucho en pueblos, Qué guay. o sea, sí, pues desde, no sé, así a bote pronto, pues me acuerdo de Cartagena, tengo muchos pueblos en Castilla-La Mancha, muchos. Vamos a Teruel, vamos a Valencia, vamos, sí. ¿Vas con un espectáculo o vas tú solo? Depende. Este que te he Tienes dicho de varias las bandas de cositas. música, tengo varios. Luego estoy en un espectáculo con compañeros como Fran Pati, Ajá. Roberto y Juanjo, que son los Cuatro Motes Manchegos, que se ha actuado mucho por Castilla-La Mancha. Y estoy en otro también que se llama Los Cuñados, con Santi Rodríguez y José Boto Qué guay, Santi Rodríguez mola mucho. Mola mucho. Es una persona a la que ojalá todo el mundo pudiera conocer un ratillo. Ah, yo no Muy, lo muy conozco, especial. pero he visto su trabajo y me Sí. gusta mucho. Bueno, aquí es una persona muy querida en España y hizo un personaje de esos que cala a todo el mundo. Y luego yo es uno de mis mejores amigos y medio padrinos en la comedia. Así que. Joder, tronco de padrino, o sea, Sí. eso te debe sentir muy bien por Sí, eso, sobre porque. todo porque siento que lo elige él, ¿no? Que él es una Sí, persona que. la persona que elige ser tu padrino la elige esa Que persona, no lo elige, eliges claro. tú, Entonces yo claro. lo considero así y he recibido muchos consejos suyos y hablamos, pues antes de entrar aquí, justamente estaba hablando con él. Y es una Ay, qué persona que se bonito. cuida no solo de lo profesional, sino que te cuida en lo personal. Es una persona muy importante para mí. Así que Mira, bueno, encima. muy bien apadrinado está, la verdad. Qué guay, me alegro muchísimo, de verdad que muchísimas El gracias por tuyo haber es venido. Luchaten, No, ¿qué va? Ya quisiera yo que fuera mi padrino el Luchatén. No quiero a Goyo Jiménez de padrino. ahí está, muy bien. Sí, no sé a quién más quiero de padrino. A Eugenio, pero está muerto. Me encanta. Eso es uno de Ojalá mis se cumpla el sueños. sueño. Ojalá se cumpla el sueño. Mañana te Ajá. despiertes y está en lo. Y esta cita. Es fumando. Sí, no voy a poder sobrevivir ahora en este momento. Coñac o el whisky, lo que tengas en la mano, dámelo. Total. Pero yo me tendré que meter un palo seco de algo. ¿Cómo le llaman aquí al trago? Chupito. Bueno, un chupito. Nosotros decimos palo seco, es como tomarse un chupito de un licor sin nada. Sin Sin nada. hielo, sin agua, sin nada. Sí, aquí se dice a palo seco también. A palo seco Sí. también se dice, ah, bueno, genial. ¿Qué tenemos más cosas en común Total. que diferencias? A Aquí, veces aquí yo de. voy preguntándome si se dice igual, ah, vale. Ok. En el Golfo que vienen mucha gente, muchos turistas de Latinoamérica y de flipante, o sea, Yo hablo de cosas que me han pasado en mi pueblo y son totalmente comunes. O sea, Sí. te dicen, pero exactamente igual Es lo que nos hacíamos. enfocamos más en los choques, pero realmente es que nos ¿Qué parecemos va, un qué va, qué va? montón, Hay muchísimo. que centrarse en el amor. Total. Este es un buen mensaje para terminar el Oh, podcast. totalmente. Muchas gracias por venir Ha sido un y placer por venir tu aquí ratito a de Dorasol conversación. Radio a enseñar los dientes aquí. Pues nada, sigan a Jesús Arenas, síganme a mí como Dianela Padrón en todas las redes sociales y enseñando los dientes en todas las plataformas digitales, iVoox, Spotify, YouTube, Facebook, lo que sea. O sea, y síganos por todos lados, hasta por la calle. Está por la calle, que A va a dar nosotros miedo, no nos va a importa. dar A miedo. ti te da miedo, a mí no. A mí no me da miedo. Mientras no me digan cosas desagradables, a mí no me da miedo, ¿verdad? Si me siguen en la calle y me dicen, Dianela, me encanta lo que haces. Pues bueno, perfecto. Además, una vez me pasó que estaba yo, llego a un sitio y tal, y estaba una perrita. Yo, ay, qué bonita la perrita, que no sé qué. Y me dice, tranquila, que no va a enseñar los dientes. Y yo, ¿qué? ¿Escucha el podcast? Y dice, sí, he venido a Qué ver bueno. el espectáculo porque te empecé a seguir en el podcast Qué y entonces bueno. ahora te he venido a ver. Ah, Y mira. yo dije, wow, no me lo puedo. Emocionante. Eso a mí me emociona, o sea, Sí, claro. que si quiere alguna persona que siga nuestro trabajo decirnos algo en la calle es que nosotros nos Maravilloso, encantamos. claro, hombre. Nosotros lo vamos a recibir, pero Estamos encantados. en ese punto en el que te lo agradecen mucho. A lo mejor llega un Claro, momento no que sí. somos Demi Moore, entonces Exactamente. no somos Jim Carrey, entonces nos da igual, eso más Totalmente. bien vamos a estar emocionados, no vamos a poder dormir el día siguiente, no vamos a estar despiertos todo el día. Y vamos a Hombre. ver a Gila en la mesilla diciendo hola, y es nuestra imaginación que nos estamos volviendo locos, pues ya está. Ya está, lo dejamos hasta aquí. Un Vale, placer, un Diana. placer, muchas gracias por venir. Pues nada, ya saben que vamos a estar todos los miércoles a las 8:30 en Ahora Sol Radio. Y nada, muchas gracias por estar acompañándonos aquí. Chao, chao.